Está Juan Carlos Junio en línea. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bueno, mira, la verdad nos recorren dos temas puntualmente hoy sobre los que queremos charlar un poco con vos. Uno tiene que ver con el momento del Congreso Nacional y qué mensaje dejó lo que pasó ayer, una propuesta de la oposición o las oposiciones que se vanagloriaron de una nueva mayoría frente a un tema no menor como una reforma de la ley electoral que ya tiene media sanción. En principio, me gustaría que me des una mirada de qué valor político le das a lo que ocurrió ayer. ¿Alcanzó la oposición el quórum ahí raspando con 129? Y después te vamos a hacer escuchar un argumento de Paula Penaca ayer en el Congreso interesante, específicamente sobre el tema boleta única. Pero políticamente, Juan Carlos, ¿qué viste ayer? ¿Qué pasó ayer? Bueno, el Parlamento obviamente es un factor de poder en el que hay una gran paridad de fuerzas. Después de la última elección, el Frente de Todos retrocedió y el bloque de lo que sería la oposición de derecha avanzó. Si uno repasa distinte la actuación del Parlamento en los últimos meses, hubo algunas leyes, algunas iniciativas del gobierno que pudieron pasar mediante algunos acuerdos, y en este caso, francamente, creo que la oposición hizo de la boleta única una suerte de símbolo, de bandera, para demostrar su poder, más allá de la ley específica que está en juego, que en todo caso no es poco importante, pero creo que lo central es que, bueno, intentan infligirle una derrota en el Parlamento al gobierno. Ayer lo lograron. Claro está que, bueno, falta en el Senado y falta la promulgación Sí, que presidencial. muy probablemente, bueno, claro, ahí tenés dos instancias muy importantes, ¿no? Si en el Así es. Senado se va a obstaculizar de alguna manera, bajo la regla de juego, ¿no? Y después a ver qué hace el presidente. Ahora, mirá la escena, Juan Carlos, decinos algo de esto. Un gobierno que tiene trabadas muchas políticas afines o que son el cómo para su proyecto económico, político. Y que no puede avanzar. Y sin embargo, tenés una oposición que logra esto que Randazzo denominó una nueva mayoría y que efectivamente fuera de agenda mete una reforma, o por lo menos media sanción, una reforma electoral. Sí, ahora bien, Qué impotencia, ¿no? Para un gobierno, sí, digo. pero hay dos cosas A a ver. tener en Sí. cuenta, creo yo. Una que esta es una foto no poco importante, pero hay que ver todo el periodo parlamentario y ver qué leyes salieron y qué leyes no Bueno, lo salieron cierto es para que el de las gobierno. gruesas que el gobierno quería no salió ninguna. No, no, la última que Macri los insultó a todos los suyos, la del cannabis, que no es en todo caso quizás de la trascendencia de esta, en fin, No es pero estructural, es importante, no es estructural. exactamente, exactamente, estamos de acuerdo, pero este debate, a mi juicio, ustedes ya me escucharon, el Parlamento es una instancia del poder democrático. Si vos la analizás, cada una de las instancias del poder democrático escindida de los demás, aislada de los demás, creo que puede llevar a un análisis equivocado. Nosotros lo que necesitamos es que haya una situación política y una iniciativa política, más bien del gobierno y fundamentalmente el Frente de Todos, o sea, de la fuerza política, que pongan en movilización al conjunto de la sociedad democrática, pero para eso hace falta tener iniciativas que ganen la voluntad de la sociedad y que en todo caso el Parlamento sea una instancia, pero que haya un protagonismo y una movilización social importante, porque A si ver, no, pensemos juntos. Según lo que sí. estás diciendo, lo que ayer ocurrió es una demostración que si el gobierno solo crea política a partir de los números en el Congreso, va por camino Sí, inerte. efectivamente, porque yo nunca negué que haya, que hay una relación de fuerzas complicada matemáticamente en el Parlamento, porque si la oposición tiene 14 y vos tenés 12 diputados, o 200 y 195, eso es matemático. Sí. No del todo, porque hay un fluctuante en el Parlamento que en algunas circunstancias, que no son ni del PRO, ni radicales, ni del Frente de Todos, que en algunas circunstancias oscilan, por eso digo el fluctuante. Entonces, ahora, si insisto, si vos escindís ese fenómeno político que lo podés medir aritméticamente del resto de las circunstancias de la política, que es el protagonismo y la participación del pueblo, que es la lucha ideológica, que es el estado de ánimo, vos imaginate que si hubiera pronunciamientos importantes de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales y culturales, si hubiera presencia en la calle, en fin, creo que el clima que se vive en el Parlamento se altera. Bien, y bien. Ese creo que es el problema de fondo. Que nos falta iniciativa en ese sentido por parte, creo, del Gobierno Nacional, del Frente de Todos todavía, ¿no? Bueno, Juan Carlos, tema boleta única, te invitamos a escuchar a Paula Penaca, gran hallazgo de nuestro productor periodístico y artístico Germán Marcos, que me parece difícil, le saca la careta a la oposición en su interés por este instrumento de boleta única, lo compartimos. Bien. Desde el año 2013 existe la boleta única. En ese momento la boleta única de papel. Sistema electoral que hubo que revisar en el año 2018 con una nueva ley porque hubo un escándalo en las elecciones del 2015 cuando el oficialismo de la ciudad decidió utilizar la boleta única electrónica. Ese escándalo terminó en una denuncia de fraude del hoy senador, pero en ese momento candidato a jefe de gobierno, Martín Lustó, que casualmente integra uno de los espacios políticos que forman parte del bloque de Juntos por el Cambio. Esa denuncia de fraude, sí, de fraude, ¿no? Lustó denunció en ese momento que Rodríguez Larreta le robó la elección. Fue el antecedente que hizo que haya que volver a discutir en el 18 cuáles eran las reglas del juego. Implementaron ilegalmente la boleta única electrónica porque la normativa vigente no se los permitía. Y me acuerdo, porque yo era legisladora en ese momento, que para justificar por qué querían pasar de la boleta única de papel a la boleta única electrónica, decían ustedes que ninguno de los problemas que ustedes le asignan hoy a nuestra boleta partidaria se resolvían con la boleta única de papel. Miren qué casualidad. La boleta única de papel, que hoy parece que viene a salvarnos de los males, eran los que ustedes decían que la boleta única de papel no resolvía. Entonces, por eso querían ir a la boleta electrónica. Este sistema, en los últimos 15 años, planteó 8 elecciones que de manera transparente se llevaron adelante. Y de esas elecciones, de esas 8 elecciones, ustedes ganaron 5. La hoy oposición ganó 5 de esas elecciones. ¿Qué vienen a plantear la falta de transparencia en nuestro sistema electoral? Vienen acá a querer rascar donde no pican o querer arreglar lo que no está roto. Si los argumentos fueran importantes en la política de hoy, partido liquidado, diríamos, ¿no? Sí, partido liquidado. La verdad que es una intervención importantísima de Paula Penaca. Lúcida, firme, me atrevo a decir combativa, ¿no? Porque hay que estar a la ofensiva con relación de fuerzas favorables o con relación de fuerzas desfavorables, en la medida que uno tiene confianza en sus argumentos y en sus convicciones. Creo que por eso es de un gran valor este discurso de la diputada Penaca, y bueno, desde el punto de vista de los argumentos creo que es de una contundencia notable. Por eso vuelvo al inicio de mi opinión, que en realidad acá, más allá de la boleta única, lo que está en juego para la oposición y para nosotros también es un triunfo o derrota circunstancial que va más allá de si la boleta única se va a imponer o no se va a imponer. Yo francamente creo que tiene grandes posibilidades de trancarse en el Senado y además todavía queda la instancia de que el presidente la promulgue o la vete, ¿no es cierto? Así que eso creo que es lo que está en juego, pero bueno, el episodio es interesante para no escindirlo del conjunto de la política nacional. Lo que es imprescindible es que el gobierno tenga mucha iniciativa política. Creo que es muy interesante y muy valioso lo que hay que aprender del evento de AEA, o sea, del poder real y de todo y todos sus comunicadores, que por ahí demuestra de que hay mecanismos de diálogo con esos sectores que son absolutamente infructuosos. Como yo insisto, suelo decir, no hay diálogos con tiburones que se burlan de la opinión pública en un momento bastante dramático de la situación social, ¿no? Bien. Juan Carlos, en un ratito habla el presidente Alberto Fernández, recién tuvimos una larga discusión, charla. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te gustaría que ocurra en el discurso de Alberto Fernández? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Aquí nuestra preocupación es que bajo la idea de, bueno, está bien, son países reñidos con la democracia liberal, Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero deberían haber estado acá. El riesgo que puede ocurrir es que efectivamente se instale la idea de que son problemas que son países que tienen problemas democráticos, digamos, ¿no? Pero ¿qué estás viendo? ¿Qué esperarías? ¿Qué te gustaría que pase con el discurso de Alberto? No, yo creo que lo que espero y lo que entiendo que es factible que ocurra, a partir de que indudablemente hay un acuerdo con México y con Venezuela que hizo que nuestro país, en vez de no ir, que era lo que se había formulado públicamente, se acordó ir para plantear una posición común de impugnación y protesta a la manipulación de Estados Unidos de rechazar a gobiernos de otros países. Creo que si ocurriría lo que vos decís, estaríamos mal. No espero que ocurra que se diga, bueno, son gobiernos antidemocráticos, a pesar de lo cual tendrían que estar aquí. Eso sería una concesión de fondo, porque eso en realidad es un artilugio de la gran potencia norteamericana para descalificar a los gobiernos progresistas de izquierda o lo que ellos sienten radicalizados, que no se corresponde con la realidad de esos países. Eso lo justifican para establecer bloqueos feroces a países que generan un daño en la vida de los pueblos enorme. Así que espero, la verdad que estoy convencido, que el presidente va a hablar en nombre de la CELAC, que es un organismo de América sin Estados Unidos y Canadá, y creo que se va a sostener una posición de autonomía de Estados Unidos y francamente no creo que impugne a esos gobiernos. Bien, Juan Carlos, ¿puede ser una del estribo? ¿Cómo no? Hace unos días, unas horas, salió Patricia Bullrich a decir que dentro de su plan de gobierno ella entiende, y Mauricio Macri respalda, que los quilombos de la economía argentina primero habría que resolverlos por la situación concreta de no acceso a crédito, etcétera, bueno, que ellos mismos generaron, pero no importa, que primero habría que resolverlo con los pesos que argentinos y argentinas tienen en los bancos. Y eso aparentemente empezó a generar una suerte de movimientos especulativos muy fuertes, o por lo menos declaraciones que alientan a que eso ocurra. Quiero preguntarte cómo estás observando estas declaraciones, cuánto te preocupa o cuánto te parece que hay de instalar una suerte de profecía que después se autocumpla. Me parece que es un acto de enorme irresponsabilidad. Está repleto de políticos de derecha, opositores a este gobierno, aquí y en cualquier parte del mundo, que jamás harían una declaración que pueda instalar una situación de temor, de inestabilidad en el sistema financiero. Por eso digo que es una enorme irresponsabilidad, y además te aclaro desde mi conocimiento del tema que el sistema financiero argentino es un sistema financiero absolutamente sólido, desde todo punto de vista, del punto de vista patrimonial del sistema, del punto de vista de, o sea, de la solvencia, del punto de vista de la liquidez del sistema, de la confianza del público en el sistema. Hace muchos años que no hay una situación de desconfianza, por lo tanto lo que hace es una verdadera temeridad política y responsabilidad política de insinuarle a la sociedad de que puede haber medidas que pongan en duda la solidez del sistema, o sea, que pongan en duda los fondos de las empresas, los fondos de la sociedad. Es muy raro que un político, incluso, insisto, opositor, haga una cosa como esa. Es un acto temerario, de gran irresponsabilidad, que demuestra que el apego al sistema democrático, en lo más básico del sistema democrático, está perdido por esta derecha. Es una derecha irresponsable y que, ha perdido, ¿cómo diría? Diría García Linares, no tiene ningún complejo. Se ha colocado en una situación de liberación de todo principio, de toda norma de convivencia política democrática, de toda responsabilidad como líder de una fuerza política. Es la presidenta del PRO. Así que, en fin, creo que no se compadece con la realidad y es un acto muy peligroso. Espero que no se vayan deslizando hacia eso, ¿no es cierto? Si no, bueno, tendremos que asumirlo y enfrentarlo. Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande.